Muy buenas noches. Buenas noches a todos los amigos y amigas que en este momento están sumando al directo de hoy, de esta noche, en un fin de semana verdaderamente trágico. Buenas noches a todos. No puedo saludar a todos los amigos que están dándonos las buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, los que están saludando en el chat. Gracias por estar ahí. Bueno, antes de entrar, sí quiero decir que ya mismo es mañana pasado, os podréis unir a nuestro canal con diferentes opciones, opciones creo que muy interesantes. Todo lo que ofrecemos, ahí tenemos DV, saludos amigos, 5 euros. DV, muchísimas gracias por esa primera aportación de la noche. Por supuesto, como siempre, ya sabéis que está la monetización abierta, que podéis aportar lo que queráis. Gracias, igualmente, saludos muy cordiales, DV. Amigo de este canal, por tu aportación de 5 euros. ¿Qué cantidad de personas se van sumando a este directo? Víctor González, muchas gracias, Santiago, por su impagable labor. 2,49 euros. Víctor González, muchísimas gracias también a Víctor por sus palabras, muchísimas gracias, y por supuesto por lo que dice y por su aportación a este canal. Os vamos a ofrecer en esa opción de unirme en azul, que aparece en azul, que aparecerá ya mismo. Si no mañana, pasado o el miércoles, como muy tarde, porque tiene que autorizarlo YouTube, lógicamente, como en todos los canales, que son muchos, los que ahora mismo monetizan y en fin, pues ofrecen a sus espectadores una serie de opciones, os van a interesar muchísimo. Están muy pensadas para informar, formar o entretener y formar. Unas más, bueno, más lúdicas, otras más formativas, pero sin duda alguna, buenas noches, moderador, buenas noches. Gracias por estar ahí también al pie del cañón en un programa que iba a decir que lo hago con mucho gusto. Estoy aquí con mucho gusto, pero desde luego no por no por lo que está ocurriendo, que nadie se lo esperaba. Ni siquiera el propio Mossad, que está considerado como el mejor servicio de inteligencia del mundo. Ahora entraremos en ello. Y por tanto, deciros que os unáis una vez que ya esté activado. Gracias, moderador. Una vez que esté activado, el unirme, ahí tenéis una serie de opciones para que os suscribáis a la que más os interese. Son muy interesantes. Ya os dije que venían novedades para el canal y así lo vamos a hacer. Mañana, cumpliendo con mi promesa y mi compromiso con todos los mecenas o fans de iVoox, segundo programa, ahí tenemos a Waltz, a ver si me vuelve a aparecer porque me ha desaparecido enseguida, a ver si se vuelve a repetir, que suele ser lo habitual, para agradecerle su aportación. Waltz, a ver, que aparezca ya, 1, 2, 3, bueno, aparecen otros mensajes. Walsh, gracias por su aportación, que no me ha dado tiempo a ver de cuánto era, ni lo que nos decía, pero porque me ha desaparecido enseguida, pero que agradecemos. Muchísimas gracias por esa aportación, como por todas las aportaciones que se han hecho. Esta es la tercera y todas las que puedan venir durante el directo. Novedades y novedades muy interesantes que van a enriquecer. Walls Talstoy Tenel, 2 euros. Muchísimas gracias, moderador. Gracias, Walls, por esa aportación de 2 euros. Gracias. Gracias a todos. Novedades, contenidos. No voy a adelantar lógicamente nada, pero os va a interesar. Y aquí en YouTube y en nuestro canal de iVoox, Más Allá de la Realidad, dije que todavía no lo hemos hecho. Y vamos a subir un poquito, es muy poquito, la cuota mensual mínima, sin compromiso de continuidad, pero en vez de un programa cada semana, cada 8 o 9 días, 2 programas, de una duración mínima de 1 hora, que ya sabéis cómo soy y siempre me voy a la hora y media, incluso como en el último programa, El Problema del Mal, a 2 horas y pico de duración. 60 y, creo que son 63 o 64 programas ahora mismo en el canal de Más Allá de la Realidad, como se va a llamar ya definitivamente este canal, para hacer una sinergia. ¿Quién no conoce Aficionados al Misterio, Más Allá de la Realidad? Con invitados a los que vamos a entrevistar, con salidas al exterior, con muchas cosas. No os voy a adelantar nada más, pero vamos a enriquecer el canal con secciones, con apartados, y que cada uno escoja lo que más le interese. Estará listo, yo creo que si no para el martes, para el miércoles aproximadamente, estará ya disponible el botón de unirme, y ahí os aparecerán todas las opciones a las que podéis tener acceso según sean vuestras preferencias. Dicho esto, también que sepáis que los audios de aquí van a iVoox, para el que no pueda estar delante del dispositivo viendo el directo. Pero es bonito también, aparte de verme, es bonito, y aparte de verle a él, siempre aquí presente, la portada de mi libro. Sí, Dice moderador que bienvenidos a todos los que os vais a incorporar a las nuevas opciones del canal. Dicho esto, vamos con algo que es duro. Yo lo estoy sintiendo ahora mismo en mi corazón. He visto aparte de ver el telediario de Televisión Española, porque es la casa, aparte de donde yo he trabajado, trabajé con mi hermano Fernando. He correteado por esos pasillos desde que era un niño y luego ya adolescente, acompañando a mi padre y también en ocasiones a mi tío Javier, que es mi padrino, y también mi madre, es la uy, ese va que se le va a quemar la moto, Dios mío. DV, podría opinar sobre todo su punto de vista, es acertado. 5 euros, otra aportación de DV, agradecidísimo doblemente. Sí, voy a aportar mi opinión. DV, gracias por esa aportación de nuevamente de 5 euros por su parte, muy agradecido. Gracias. Bueno. Jamás, con H, no con J, jamás los palestinos, los milicianos, jamás sin que el Mossad, sin que Israel tuviera, y es lo que se preguntan todas las personas y todos los analistas en geopolítica, politólogos, incluso especialistas en seguridad, en servicios de espionaje. ¿Cómo es posible que el Mossad u otras otros servicios de inteligencia no hayan detectado que iba a haber una invasión por parte de Hamas en Israel? Lo han llamado algunos el Pearl Harbor, el Pearl Harbor del siglo XXI, porque les ha pillado completamente a Israel, les ha pillado por sorpresa. Luego, si quieren, me hacen las preguntas que intentaré responder. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que estos desalmados hayan hecho lo que han hecho? ¿Cómo es posible? Es que yo veía, aparte durante todo el día, desde ayer, estuve viendo el programa de la noche, en La Sexta. Me gusta, independientemente de ideologías o no ideologías, me gusta mucho cómo lo lleva Yélamo, José Yélamo. Explica, es el programa que ocupa toda la franja desde las 9 de la noche, 9 y pico, hasta las 2 de la madrugada. Hacía mucho tiempo que no me sentaba durante tanto tiempo a ver la televisión. Se habló de muchas cosas, de la vivienda, del problema de los precios de la vivienda en España. Se habló de esa tragedia ocurrida lamentablemente, muy lamentablemente. Ya les envié y vuelvo a hacerlo mi abrazo más caluroso a los seres queridos de las víctimas, de los fallecidos en el incendio, y la cola que esto va a traer desde un punto de vista jurídico, judicial. Permiso, no había permiso, o sí, lo estuvieron debatiendo. Bueno, aparte de todo eso, se hicieron frecuentes conexiones con Israel en directo. Es decir, que desde ayer vengo siguiendo, en el día de hoy igualmente. He visto hace nada, una hora y media, el telediario, la última hora. Ya hay, bueno, ya sabéis que es una cifra, porque la realidad, no voy a decir que siempre supera la ficción, la realidad debe ser otra, pero 700 muertos, 700 muertos de un lado y otros 700 de otro. Pero es que estos terroristas han secuestrado a rehenes en Israel. Claro. Si ya es grave lo que ha ocurrido y las consecuencias que puede tener, ya salió Netanyahu diciendo que no era una operación militar, como en otras ocasiones, sino que era y es una guerra, y esto lo ha dicho Netanyahu. Estamos en guerra, ha dicho. Líbano, por un lado, tenemos a Líbano, tenemos a Irán. Cuidado que Irán tiene misiles que llegan perfectamente a Israel. Por otra parte, Rusia ha pedido el alto el fuego. Biden, Estados Unidos, dijo ayer que apoya y apoyará siempre, como todos sabemos, a Israel, porque detrás de Israel está Estados Unidos siempre. Arabia Saudí, es la primera vez, Arabia Saudí, que se, de alguna manera podemos decir que se solidariza con Israel, pidiendo el alto el fuego. Egipto, que está al lado, es que está al lado de Israel. Ayer también. China, ayer no se manifestó, pero ya hoy sí se ha manifestado. Y lo que ha pedido es, sí, un alto el fuego, pero exige a Israel a que declare un Estado palestino independiente de Israel. Esto es China. Por tanto, es un poco el mapa también Jordania. Jordania, me falta uno. No sé si ha sido Yemen. Pero bueno, no importa. El caso es que hay, lógicamente, como en todas las guerras, y esto es una guerra, cuidado, cuidado. Tenemos dos guerras, dos. Tenemos en Ucrania, la guerra en Ucrania, y tenemos ahora esto. No es, ni muchísimo menos, que nadie se confunda, el mismo escenario. Y no lo es por muy diversas razones. Entre ellas, citaré alguna. No olvidemos que los palestinos jamás, y que he dejado de ver el chat, no olvidemos que jamás es una organización terrorista. Hezbollah del Líbano también está metida en esto. Se ha metido en esto. Esto se viene preparando, dicen los especialistas, desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de Israel. Estamos hablando de Israel, que tiene una gran potencia militar, armamentística, y, como he dicho, el mejor servicio secreto del mundo, que es el Mossad. Y lo han hecho. Lo han hecho de forma sorpresiva. Bien. Decía que en Ucrania hay una guerra, pero una guerra que ha provocado Putin porque invadió Ucrania. Y todos pensábamos que iba a ser, por decirlo así, visto y no visto. Pero evidentemente no ha sido así. ¿Cuánto tiempo lleva la guerra? Creo que desde el 22 de febrero de 2022. Creo que fue el 22 de febrero, que me corrija alguien si estoy equivocado, cuando Rusia invadió Ucrania. El 22, me dice Ricardo Pereira, que es cierto. 22 de febrero de 2022. También es en numerología 22 del 2 de 2022. Es curioso. El 24 de febrero, me dice mi moderador. 24 de febrero. Da igual. Ha pasado, echen cuentas. Gracias, Yolanda. Han pasado un año y ¿cuántos meses? Más de un año y medio. Y ahí sigue. Pero no nos confundamos. Esta guerra en Israel que han iniciado los palestinos, que ha iniciado Hamás, junto con el apoyo, y lo vamos a ver, y van a salir seguro, más cosas y más información en los próximos días. Vamos a ir sabiendo cosas de cómo se ha orquestado todo esto, porque el Mossad no se va a quedar, ni se ha quedado ya quieto ni un solo segundo. Vamos a ver quién más está implicado en esta declaración de guerra a Israel, porque esto es una declaración de guerra. Han matado, han asesinado no solamente a judíos, israelitas, sino también he visto un testimonio de una hermana, una chica occidental, en el telediario, con el pelo rizado, muy, muy, muy mona, no sé de qué nacionalidad, pero hablaba en castellano, como podía, la chica, porque se estaba celebrando un macro concierto en una parte desértica instalada ahí en Israel, y llegaron los milicianos estos, los indeseables de Hamás, y empezaron, ella se escondió, decía, claro que sí, es pipo, que hay más gobiernos implicados, lo vamos a saber, vamos a saber. Le dice mi Perry, gracias, muchas gracias. Bueno, pues dice la chica que no es la chica que he referido, era otra chica. Ahora hablo de esta otra chica que el testimonio me ha sobrecogido. Que empezaron todos a correr, había varios cientos, y que los milicianos venían del norte, del sur, para acorralarles, del este y del oeste, venían por los cuatro frentes, y abriendo fuego, decía, ta, ta, ta, ta, ta, ta, abriendo fuego, indiscriminadamente, contra civiles, claro. Esto es terrible. Personas muchas, es que entran ganas de llorar, que ahora mismo, aparte del horror que hay en Ucrania y que ha habido, la masa de sufrimiento que ha provocado Putin haciendo lo que ha hecho, en Israel ahora mismo es un caos. También en Gaza, pero claro, es que siempre se suele decir que pagan justos por pecadores, pero es que es la verdad. ¿Quién ha empezado? Ha empezado Hamás, le ha declarado la guerra a Israel. Entonces, las personas que ahora mismo, y este es el lado humano de una guerra, yo dije cuando tenía, ¿qué años tenía yo? 17 años, 17 y 18, levanté la mano porque el profesor, creo que era de historia, y dije, quiero dar, profesor, una opinión. Esto fue en el instituto. Creo que fue en tercero de BUP. En COU, tercero de BUP, ya no me acuerdo. Le dije, mi opinión, ya por entonces daba mi opinión en público. Y le preguntaba al profesor muchas veces, a ver qué opina Santiago de esto, como si yo fuera alguien. Bueno, lo digo desde la humildad, pero es verdad, es cierto. Y en las clases de filosofía en COU montábamos unos debates que toda la clase quería saber mi opinión sobre temas filosóficos. Bueno, lo digo desde la humildad, de verdad, pero es que me hace gracia porque voy hacia atrás en el tiempo y lo cuento un poco para quitarle dramatismo, que es un dramatismo extremo a lo que está pasando. Y hacíamos debates en la asignatura de filosofía con un profesor muy peculiar, con una perilla como la mía, pero por aquí. Y me tenía cariño, ese profesor que se me ha quedado grabado para toda mi vida, fue en COU, yo estaba en Murcia, y lo que dije cuando levanté la mano fue: profesor, no recuerdo el nombre, tenía bigote, profesor de historia, profesor, acaba de decir usted que en esta guerra de la que habla ganó, no recuerdo de lo que estaba hablando, pero sí de lo que dije. Y he de decir, y es mi opinión, que en las guerras no gana nadie. Claro, el profesor se quedó como diciendo: ¿y este chaval de dónde sale? Y me dijo: Santiago, llevas toda la razón. En las guerras, en una guerra, no gana nadie. Porque si hay muerte, si hay dolor, si hay derramamiento de sangre, si hay torturas, como seguro que está habiendo, no gana nadie. En una guerra, sí, políticamente pueden ganar. Rusia le ganó la guerra a Hitler, pero en la Segunda Guerra Mundial llegó hasta Berlín, llegaron hasta el búnker donde estaba Hitler, que se había suicidado, según la versión oficial. No voy a entrar ahí ahora porque no es el tema de hoy, pero cuando yo he visto, sí, Fran, el país más implicado, efectivamente estoy de acuerdo con usted, es Irán. Irán tiene mucho peligro. No lo olvidemos. Tiene mucho peligro. Mucho, muchísimo. Porque además le tiene unas ganas, por decirlo así, coloquialmente, le tiene unas ganas a Israel enormes. Pero no olvidemos que detrás de Israel está Estados Unidos. Pero es que Irán también tiene sus, entre comillas, conexiones con China y con Rusia. Aunque Rusia ha pedido el alto el fuego y se ha pronunciado. A mí fue una noticia el comunicado de Rusia que me llamó la atención. Bien. Por tanto, esto es de reseñar. Sí, ahora voy a hablar de lo que ha hecho Israel. Que aquí, como decía alguien, Israel tampoco es la Madre Teresa de Calcuta. Pero claro, han visto ustedes las imágenes. No olvidemos que son judíos unos y musulmanes los otros. Y lamentablemente, como siempre he dicho, hablando del Islam, y he dicho, a pesar de la lacra del terrorismo yihadista, de lo que ellos llaman la guerra santa, una guerra nunca puede ser santa, es una contradicción en términos que es inaceptable lingüísticamente y, por otra parte, no digamos filosóficamente. Una guerra no puede ser santa. Una persona sí, como la Madre Teresa de Calcuta, o como San Juan de la Cruz, o como San Francisco de Asís, que hace 3 días ha sido su festividad, el 4 de octubre. pero no nos olvidemos que son musulmanes y que esos que son extremistas son fanáticos. Y un fanático religioso es enormemente, enormemente peligrosísimo. ¿Por qué? Porque cuando se unen política, como en este caso, política con religión, que van unidas, porque reivindican, y ahora ya con la violencia, bueno, ahora ya ha habido antecedentes, el Yom Kippur famoso, bueno, cuando se unen política y religión, eso es un auténtico cóctel Molotov. Les da igual morir. No es la mentalidad de los judíos. Tampoco es la mentalidad de los rusos en Ucrania. Ni tampoco es la mentalidad de los ucranianos. Pero sí es la mentalidad de los palestinos, de Hamás concretamente, y también de Hezbollah. Y aunque Irán es un país que no es Afganistán, controlado por los talibán o talibanes, y otros países, Pakistán, por ejemplo, donde fue capturado y muerto Osama Bin Laden en la operación Jerónimo en 2011, mayo de 2011, creo que fue el 1 de mayo, en Pakistán. No olvidemos que Irán es un país musulmán. Y aunque no sea de los países musulmanes más extremistas, es verdad que yo personalmente en Irán veo claramente un enemigo de Israel que lo ha sido y lo sigue siendo, y que tiene misiles apuntando, y esto es sabido y conocido, igual que seguro que Israel también tiene misiles apuntando a Teherán, tiene misiles apuntando a Jerusalén, a Tel Aviv y a otros puntos de Israel. Es decir, yo venía diciendo, y lo dije en un directo, estoy leyendo una pregunta en cuanto a si yo creo que está cerca la segunda venida de Cristo. Bueno, ahora entraremos en el tema de las profecías. Los niños, dice un amigo espectador. He visto Pipo, sí. Estoy leyendo un mensaje de Alberto. He visto a un padre. A un padre que había rescatado de los escombros a una niñita, una niña, toda muerta, llena de cenizas y de polvo y destrozado, y que la metía en la parte trasera de un coche. Y también esa chica a la que he hecho referencia antes, extranjera, rubia, con el pelo muy rizado, que hablando en un castellano como podía, no sabía nada, creo que era su hermana, y el novio, o eran dos hermanos, hermano y hermana, no recuerdo ahora mismo, pero buenas noches, Amadeo Llanos, buenas noches. Y estaba hablando para la cámara y en off decía la locutora y recibe la llamada su hermano, decía que no sabían nada, que no sabían dónde estaba, que habían ido a este macroconcierto donde han irrumpido los milicianos, ametrallando a todo el mundo, y que no sabían nada. Entonces el hermano recibe una llamada telefónica que habían encontrado el coche tiroteado con impactos de bala, de múltiples balas, pero que no había señales ni signos de los cuerpos ni de sus familiares. Y decía ella, decía, no encuentro palabra, decía, como podía en castellano, para expresar lo que se siente. Begoña Morena, que nos un super sticker de un muñeco que mueve la cabeza con dos ojos como corazones. 5 euros. Begoña, muchísimas gracias por tu aportación. ¡Qué mundo! ¡Qué mundo, Dios mío! ¡Qué mundo! Tenemos a Jordi Galcera. Un saludo, familia. 2,49 euros, Jordi. Gracias a Jordi. Otro saludo para ti, Jordi. Gracias por pertenecer a esta gran familia. No solamente del misterio, sino de temas que sí tienen que ver, porque hablaremos ahora de las profecías y de lo que la Virgen, iba a decir supuestamente, venía anunciando, que en octubre empezaría la gran tribulación. Aquí yo lo he dicho y hemos hecho algún directo dedicado al tema. Y como que no. Dicho claramente y sin guardar mucho las formas, que no, que más de lo mismo. ¿Sí? Pues miren, aparte de lo que ha pasado, tenemos en septiembre el horroroso terremoto en Marruecos. Bueno, es que terremotos, no, siempre ha habido terremotos. Bueno, es que hoy, bueno, ya ayer, ahí tenemos Mundo Parapsicológico, don Santiago, sigue usted por la senda de la independencia. 40 euros, Mundo Parapsicológico. Mundo Parapsicológico, que sé quién es y le llamaré, un gran compañero que tiene siempre, no digo el nombre porque no sé si estoy autorizado a decirlo, pero le doy las gracias, y no solamente por su valiosísima aportación. Todas las aportaciones son muy valiosas, independientemente de la cuantía, pero son 40 euros, sino por el mensaje que este querido compañero, que él sabe que le tengo desde hace muchos años un grandísimo afecto y sincero, gran profesional y gran persona, por el mensaje que me lanza, sigue Santiago por el camino de la independencia, de no vender mi alma al diablo, entiendo, profesionalmente. Y eso es lo que he hecho y lo que sigo haciendo. Si yo me hubiera casado con este o con aquel, ser lo que José María García llamaba ser un lametraserillos, ser un, él decía, abrazafarolas, también decía, un estómago agradecido, donde fuera, Sihuana traicionando mis principios, mis valores, mi visión de las cosas, diciendo donde fuera, en radio, en televisión, lo que pienso. Como yo soy así, Vázquez, en muchos sitios, es peligroso. Es peligroso en el buen sentido, porque llama a las cosas por su nombre. Y amigos, todo hay que decirlo. Es así. Pues estaría en un canal nacional, en un programa en televisión, o mi propio programa, pero ¿a cambio de qué? De perder esa independencia que señala Mundo Parapsicológico en su superchat. Ha ido a dar en uno de los centros de la Diana. Hay varias Dianas, una es esa, la independencia del comunicador, también del investigador, del estudioso, del informador, la independencia. Y el decir siempre lo que se piensa. Pero claro, eso hoy en día, en una cadena de radio o de televisión, cada cadena de radio, unas son más extremistas que otras, pero en una cadena de radio existe una línea editorial. Y en una cadena de televisión hay una línea editorial. Y lo marca en radios y televisiones un señor o señora o varios señores y señoras. Y esto se puede decir y esto no se puede decir. Porque somos de izquierdas o de derechas. Y si te sales de ahí y estás, te llaman después de terminar el programa y te dicen que subas a la planta séptima para firmar tu finiquito. Y si no estás, ya puedes ser el mejor presentador de Europa o incluso del mundo, que no es mi caso, no digo que sea yo, pero ya puedes ser el mejor comunicador del mundo, que si no te pones de rodillas y entonas el Sihuana, lo que tú digas, y digo sí, sí, sí, señor director, sí, sí, lo que usted diga, no te cogen, aunque valgas un potosí, que no te cogen, ya se lo digo yo, porque no eres de los suyos, porque eres peligroso, porque no tienes pelos en la lengua, de ahí que empezase en 2017 con mi programa Hablando Claro. que procuraré algún día llevarlo a la radio o a la televisión. Siempre y cuando, como decía también ese maestro de la comunicación, guste más o menos, José María García, medios, decía siempre, no hay medios plurales e independientes. Plurales e independientes. Lo que decía Mundo Parapsicológico, por favor, visite Mundo Parapsicológico en la red. Es que no hay medio de comunicación que no tengas que inclinarte, metafóricamente, y decir sí, buena. Esto es así. Y ahora mismo fíjense cómo está el panorama. He querido hacer sí, ser uno mismo, dice Ricardo. Sí, sí, decir lo que uno piensa. No solamente de misterio, yo no me circunscribo, solamente, gracias a Dios tengo muchos más registros, no me circunscribo al tema del misterio. Por ejemplo, lo que llevo desarrollando desde hace casi una hora, el tema de Israel, la Franja de Gaza, Gaza, Hamás, Hezbollah, Líbano, Irán, todo el conjunto de cosas. Entonces, ¿eres de los nuestros? Eres de los nuestros. Venga. Pasa que te damos un programa. No, te vamos a dar dos o tres. O vas a ser contertulio en los programas de máxima audiencia, porque tú eres de los nuestros y además eres carismático, tienes pegada, traspasas la pantalla y nos interesas, porque tu opinión a la gente le interesa. Ya. Pero es que mi opinión puede no gustarle, ¿sabe? ¿Y por qué no puede no gustarle? Porque es contraria a la suya. Porque es contraria a la de este canal, de radio o de televisión. Bueno, pues un placer y bueno, pues nada, mucha suerte. Mucha suerte también a ustedes. Es así. Es así. Y esto funciona así. Y se lo dice alguien que conoce, que soy yo, que conoce muy bien la profesión. Desde niño. Yo lo he vivido con mi padre. Y no voy a contar mi vida, pero quiero decir que lo conozco muy bien. Entonces, los medios de comunicación, de un lado y de otro, ¿eh? No solamente digo, no me estoy refiriendo ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Eres de los nuestros? Pasa, que te damos trabajo. Ah, no, este no. Santiago Vázquez, hijo de Santiago Vázquez. El que retransmitía los desfiles de la victoria, porque Franco, que a mi padre le tocó vivir, por su edad y por el destino, su primera etapa de 14 años, hasta que murió Franco en el 75, estando Franco en el poder, en una dictadura. Es que le preguntaban a Franco que quién quería, su excelencia, le decían, que retransmitiera el desfile de la victoria, hoy en día, de las Fuerzas Armadas, y decía, que lo haga Vázquez. Y ya por eso mi padre es facha. Y ya por eso yo en canales de izquierdas o del PSOE o con tendencias o una clara línea editorial del PSOE, ya no, porque me llamo igual que mi padre y a mucha honra. Hombre, tú como eres el hijo de Santiago Vázquez, sí, ya. Si yo hablara, ¿eh? De verdad. Por mi padre, por cosas que he vivido con mi padre de cerca, y por otra parte, no, eso de que los medios de comunicación, la mayoría son de derechas, no es verdad. Que no. Mire, ¿quiere que le haga un repaso? A lo mejor lo dejamos. En radio, por ejemplo. O en televisión. Es Paniquero, me parece que es el que lo ha dicho. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza de que algún día surja algún medio de comunicación generalista a nivel nacional que tenga pluralidad e independencia, donde no te pongan la mordaza y, por tanto, no decir lo que piensas y tengas que o decir lo que piensas, o sea, o decir lo que la cadena piensa. Y la línea editorial, por tanto, o leer, por ejemplo, las noticias, un autocue, que es lo que te han escrito desde arriba, y que va en contra de tus principios, de tu ideología, de tus valores, de tus principios. Miren, que cada cual haga lo que le dé la gana. Pero si hay algo, como decía Mundo Parapsicológico, de lo que me siento muy orgulloso, sanamente, no con vanagloria, no, no, no, no. Orgulloso en cuanto a valores enraizados en mi ser. Es que no he vendido mi alma al diablo. Estando Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero en el gobierno, a mí me dieron un programa en Radio Nacional de España. Y el día que íbamos a empezar, por la noche, por la mañana estuve en Prado del Rey, en la casa de la radio, y me entrevisté con el por entonces el director de programas. Y cuando yo ya salía por la puerta, me dijo, Santiago. Le dije, sí, director. Y me dijo esto. No olvides palabras textuales. No olvides que estás en la pública. En la cadena del gobierno. Salíamos por Radio 1, Radio Nacional de España, Radio 1, Radio 5, Radio Exterior de España, Radio Nacional de España. Y cuando a mí me preguntaban sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre temas muy delicados, yo no eludía mi respuesta. Lo que yo pensaba y pienso. ¿Tuvo eso consecuencias para que Sexta Dimensión fuese retirada o retirado el programa de la parrilla de programación en agosto de, bueno, concretamente el 20 de julio de 2008. Que cada uno piense lo que quiera, yo no digo ni que sí ni que no. Pero lo que sí sé es que en Radio Nacional de España, estando Zapatero en el gobierno, el Partido Socialista, no este Partido Socialista que hay ahora, pero era el Partido Socialista, yo no me mordí la lengua nunca. Y dije lo que pensaba. Y hablaba de religión, a veces. Y hablaba de Dios. Y de Jesús de Nazaret. Y de la Virgen. Siempre, no, hombre, siempre no. No, si ya me estoy mojando. Eso me lo dice un espectador que no me ha dado tiempo. Que no dude en mojarme, que hoy en día muchos comunicadores se atreven a mojarse. Bueno, yo diría que, a ver, Chondo89. Hay comunicadores que se mojan. Yo creo que los que me siguen saben perfectamente que yo siempre me he mojado. Y me he mojado desde que empecé. Nunca, a pesar de haber trabajado, ahí tenemos a Miguel Ángel Benito Cobo, estamos con usted, Santiago, no crea que está solo, ánimo, hay que seguir adelante. 5 euros, gracias, querido amigo. Muchísimas gracias por ese mensaje que lanza Miguel Ángel Benito Cobo. 5 euros. Muchísimas gracias por la aportación y, por supuesto, por el mensaje, que es la ventaja del superchat, que pueden mandar una opinión para mí personalizada, diciéndome algo, como ha hecho Mundo Parapsicológico o ahora este querido amigo Miguel Ángel. Little Margaret, un gatito. 3 euros, Little Margaret, que también siempre está ahí al pie del cañón. Gracias, Little Margaret. Un abrazo muy, muy fuerte, muy fuerte. Con mi gratitud por esa aportación de 3 euros. Y ese gatito que dice, no sé lo que dice, no llego a leerlo. Bueno, no importa, no importa. Voy a despeinarme un poco, porque tanta formalidad, como que no. Me permiten que me peine un poquito, así. Por tanto, lo dejamos aquí, este tema, pero yo ha habido, Little Margaret dice, mi héroe, Santiago, y pone 2 corazones. Vaya, vaya, Little Margaret, pues muchísimas gracias por, en fin, por valorarme de esa manera tan, tan bonita y por esos 2 corazones que me pones. Son muestras de cariño y de afecto que yo valoro muchísimo. Bueno. Y ahora estamos en una cifra importante de seguidores en directo. Pero es que cuando hago un programa sobre actualidad, que para el que no lo sepa, estoy leyendo, Ricardo dice que le subo la moral. Me alegro, Ricardo. Cuando hago un programa de actualidad y hablo de política y cuento incluso, es que podría contar muchas cosas. No es que me morda la lengua, es que también quiero dosificarme. Pero las entretelas. Lo que se cuece, esto que me ha salido aquí, me ha salido un abón. Discúlpeme porque no voy maquillado. Bueno, hago un programa de actualidad con opinión, como he hecho muchísimas veces en mi carrera profesional en informativos. El que crea que me he dedicado únicamente al misterio se equivoca. En radio he hecho prácticamente de todo, lo he dicho, no tengo que decirlo más, pero hago un programa de actualidad y está el prototipo del espectador oyente en iVox que dice: Don Santiago, usted a lo suyo que es el misterio. Deje la actualidad y la opinión para los informativos. Pero es un porcentaje mucho menor que aquellos que siguen, escuchan, descargan el programa, lo oyen, mejor lo escuchan. Es diferente. Andrés, gracias, buenas noches desde Valencia. Bien, pues hay una parte que en porcentaje es muy superior, que le gusta el tema de la política, de lo que pasa en los medios, de los profesionales, de los amiguismos. Los apadrinamientos. De unas y de otros, si yo hablara. Escándalo nacional, señores. Escándalos. Lo digo en plural. Lo digo, dice Ricardo, que soy polifacético. Sí, lo soy. Para gloria de Dios, lo soy. Verdaderamente, co como dice Caleb, hay mucho enchufado. Enchufado, enchufada. ¿Y cuándo? No, mis memorias las hizo mi padre porque ya tenía una edad muy importante. Las memorias, si Dios me da vida, que espero que sí, cuando tenga muchos más años, ¿eh? Las memorias se escriben cuando uno está ya cerca del ocaso de la vida. Esto es un país de chirigota. Ahora, no solamente ahora. Ya lo fue. Ya lo fue en los años 80. En los años 90. Que me da igual. Derechas o izquierdas. Yo, evidentemente, estoy en contra de. Estoy en contra, no estoy a favor. De algunos postulados del Partido Socialista, pero tampoco, o sea, pero al mismo tiempo tampoco me gustan cosas del Partido Popular, ni de Vox, tampoco. Entonces, ¿a quién votas? ¿A Manolo el del Bombo? ¿Votamos a Manolo el del Bombo? Si está fallecido, que me perdone. Le mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Por ese apoyo a la selección española incansable, porque ya tiene una edad. Pero bueno, es una forma de hablar, ya me entienden. ¿A quién votas? Yo he conocido los medios de comunicación, he conocido a los socialistas y he conocido a los del Partido Popular. Que a su vez los del Partido Popular van acompañados en los medios de comunicación de otra gente, que no voy a decir, de otras gentes. Y como no seas de ellos, que no entras. Por eso vuelvo a citar a José María García, al que tengo el placer de conocer personalmente. Fue un grandísimo amigo de mi padre, años atrás. Muchos, muchos años atrás, muchos de los que estáis, yo mismo, no habíamos ni nacido. Os lo voy a contar. Mi padre tenía un tomavistas, cuando no existían las cámaras de vídeo, años 60 y pico. Y jugaba a la selección española de fútbol. Eso lo he visto yo en mi casa, en la pantalla que mi padre desplegaba y nos ponía el reproductor de bobina con la filmación. Yo he visto en un pollino, en la concentración de la selección española de fútbol, a Paco Gento, que además éramos vecinos en el barrio, en Madrid, a Paco Gento, el único jugador del mundo, de la historia, que tiene 6 copas de Europa. El único, Paco Gento. Pues Paco Gento subiéndose al pollino, y ahí estaba José María García con mi padre, que entonces era muy joven, ya había entrado en Televisión Española, y le mandaron a cubrir esa noticia. Era amigo de todos los jugadores. Con Paco Gento había una relación muy especial, con Amancio Amaro también, con muchos otros. Y por supuesto con el presidente, con don Santiago Bernabéu, que le llamaba a casa porque vivíamos al lado del Bernabéu. Yo desde mi habitación veía el campo, no entero, pero veía las gradas, parte del campo, y le llamaba y le decía: tocayo, don Santiago Bernabéu, tocayo. Decía que era el talismán, que siempre que iba mi padre a cubrir información del Real Madrid y viajaba con el equipo o tal, que siempre ganaba. Y le tenía mucho cariño, don Santiago, a mi padre. Y a tocayo, si lo cogía él o si lo cogía mi madre: Pilar, soy Santiago Bernabéu. ¿Está por ahí mi tocayo? Sí, espera, que te lo paso. Santiago, es don Santiago Bernabéu. Tocayo, ¿tienes un rato? ¿Te acercas y hablamos un rato? ¿Estás ocupado? Da igual lo que esté haciendo, voy para allá, presidente. Y se iba al Bernabéu, al despacho de don Santiago Bernabéu. Hay fotos en sus memorias, creo que publicó alguna. No recuerdo bien ahora, pero creo que sí. Esto lo decía por José María García. Una amistad de hablamos de Gento. Ahí estaba José María García cubriendo la información. Y José María García, que yo le he echado mucho de menos en la radio, pero no ya en deportes, sino en lo que él quería hacer, que era un programa, un macro programa, más por la tarde, ¿no? Entre tipo un poco La Linterna, en esa franja horaria, de 8 a 12, por ejemplo, de 8 de la tarde a 12 de la noche, un programa de información con opinión, porque él en Super García, en sus diferentes etapas, no solamente empezaba el programa hablando de fútbol o de deportes, muchas veces hablaba de política durante media hora, porque era y sigue siendo un grandísimo orador, con una voz muy peculiar, y hablaba sobre política. Y yo le he echado de menos ahí, en todos estos años que él le dijo en una entrevista, creo que fue a Julio Otero, a quien mando un abrazo, le dijo a la pregunta de, si no recuerdo mal, fue con Julio Otero: ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves a, a la radio y dijo: no tengo sitio. ¿Por qué José María García? ¡José María García! No tenía sitio, ni ha tenido sitio ya después de abandonar Onda Cero, porque lo dejó él, Onda Cero. En sus propias palabras, se sintió decepcionado y traicionado. Bien, no voy a entrar ahí, pero desde que dejó Onda Cero, a principios de siglo, 2002 o 2003, por ahí, no recuerdo bien, ya no volvió a la radio. Le han hecho muchas entrevistas en televisión, le han llamado, lo pueden ver aquí en YouTube, hay montones de entrevistas a José María García, pero y en televisión y en radio, pero nunca ha vuelto a la radio. Porque decía que no tenía sitio, que es que la emisora en la que él hiciera su programa tenía que ser una emisora plural e independiente, donde él pudiera decir lo que pensaba sencillamente. Lo que pensaba, con crítica, con opinión. Este es el tema. Bueno, si me permiten, una hora casi 20, voy a beber un poco de refresco de cola a la salud de todos ustedes. Gracias, Aray, dice que una alegría llegar a casa. Yo les hablé de unas... Gracias, Jordi. Revelaciones a un sacerdote católico en Brasil que nunca ha aparecido en público, pero sí a través de otro sacerdote, y una monja también brasileña, anónima, que ambos desde hace algún tiempo, es cola cero. Porque pregunta alguien que si es cola con poco azúcar, cola, refresco de cola, cero. Unos mensajes que llegaban a ellos y siguen llegándoles a modo de locuciones interiores. Ahora ya me meto en mi registro de estudioso del misterio. He compartido algunas cosas con vosotros que no las sabe mucha gente. Otras sí. Como el iba a emplear un término que no es propio de mí, porque procuro ser un caballero. Los líos, vamos a dejarlo ahí, los líos que en algunos medios, no digo en todos, de comunicación ha habido en el pasado y sigue habiendo líos, que es a todo lo que me he referido: amiguismos, enchufismos, apadrinamientos, ideologías políticas, etcétera, etcétera. Bueno, el padre Oliveira y una monja que prefiere permanecer en el anonimato. Voy a hablar del padre Oliveira. Yo les dije aquí, en este canal, que en octubre, según le había comunicado, dije supuestamente, la Virgen al Padre Oliveira. En esas locuciones interiores, una locución interior es un mensaje que se recibe, palabras que constituyen luego frases que va recibiendo la persona, que no escucha con el oído, tampoco es telepáticamente, es directamente, y hablando desde la teología, en el alma, en el corazón, y el padre Oliveira escribiendo todo lo que iba recibiendo. Y hablamos de hace meses, lo pueden ver aquí en YouTube, lo pueden buscar. La gran tribulación que empezaría, en octubre de 2023. De los ovnis hablamos otro día, porque es que entonces nos desviamos y sobre profecías, lo que está pasando en Israel, etcétera, cuando diga una serie de cosas, doy paso a preguntas y procuraré responder a todas. Por tanto, esas locuciones interiores de la Virgen, de Nuestra Señora, porque yo sí quiero la Virgen, no lo escondo. Ya solamente esto, decirlo en un micrófono de una cadena o delante de una cámara de televisión, te pueden llamar al orden. En todas. Hombre, en 13 no. Pero en las demás. Puedes decir, bueno, supuestamente la Virgen, incluso meter una bromita de por medio para quitarle importancia a lo que estás diciendo, eso es vender el alma al diablo. ¿Exista o no el diablo? Que es tema para otro día, y de lo que piensan ustedes, hacer eso es vender el alma al diablo. Es traicionarte a ti mismo. Porque al primero que se traiciona, es uno a sí mismo, ¿eh? Bueno, supuestos mensajes de Nuestra Señora al Padre Oliveira. ¿Qué le dijo? Y a esta monja, de la misma forma, locuciones interiores. Gracias, MG. Mis respetos, dice don Santiago. Gracias, MG. También tiene usted los míos. El respeto siempre por delante, siempre. Es un valor, es una de mis banderas, respeto. No insultar a nadie, dar tu opinión con vehemencia, puede haber vehemencia, que no agresividad, son cosas diferentes, con vehemencia, pero firmemente. Y defender lo que crees y lo que piensas. Bien. El resumen de lo vaticinado era la guerra, pero no ya se refería a la guerra en Ucrania, sino a la aparición de más guerras, en plural, en octubre, y de esto lo pueden comprobar, hace unos meses. ¿Quién se iba a imaginar que los palestinos que jamás apoyado, como han dicho algunos espectadores antes, posiblemente apoyados por Irán, Líbano, Hezbollah, etcétera. ¿Quién se iba a imaginar lo que ha ocurrido y lo que te rondaré? Mucho me temo que se va a liar. Que se va a liar y muy gorda. No es ser catastrofista, es tener una visión de conjunto. Pues lo dijo la Virgen. Ahí está. Y yo veía esos vídeos y decía, aparte de Ucrania, más guerras. Y sinceramente he de decir, y en tono el mea culpa, he de decir que yo no, no es que no creyera, es que no le di verosimilitud. No le di importancia real a lo que leía, escuchaba, verdaderamente. No voy a ser hipócrita. Guerras. Aparte de Ucrania, más guerras. La guerra se extenderá. Cuidado, la monja. Esta monja misteriosa, que es una persona real, no es de ficción, se sabe incluso dónde reside, en qué convento, habla, y esto lo he escuchado hoy, pero lo había recibido ya antes, que Polonia. Ahí tenemos a María Luisa Rodrigo. Lo que ha pasado en Israel es una previa de lo que va a pasar en Europa. Cuestión de tiempo cuando. Sí, decía, cuando las barbas de tu vecino veas. Sí. A ver si vuelve a salir. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, puntos suspensivos. 5,99 María Luisa Rodrigo. Muchísimas gracias, querida María Luisa. Sí. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar y ponía María Luisa puntos suspensivos, que es una antesala de lo que va a pasar. Pero es que justo lo que dice María Luisa Rodrigo, gracias por tu aportación, María Luisa, lo que dice es verdad. ¿Por qué digo que es verdad? Porque es lo que la Virgen ha vaticinado. Octubre de 2023 lo venía diciendo el padre Oliveira, lo venían diciendo otras apariciones, o si quieren, para ser rigurosos, supuestas apariciones de la Virgen en diferentes partes del mundo. En Italia, por ejemplo, a otra vidente, a un vidente brasileño que se llama Pedro Reyes, como el actor que teníamos en España, que creo que Pedro Reyes falleció. Si no me falla la memoria, un vidente brasileño llamado Pedro Reyes, que tiene apariciones y recibe mensajes de la Virgen. Es que es escalofriante. ¿Por qué? Porque sin conocerse entre ellos, en diferentes momentos han recibido, supuestamente, pero es que se está cumpliendo mensajes de la Gran Señora, de la Señora, de la Virgen, que se están cumpliendo. Yo decía, ¿quién nos iba a decir que Israel iba a entrar en guerra con todo lo que eso conlleva? Decía alguien que he leído que pinta muy mal. Y repito, no es ser catastrofista, es ser realista. Eso es un polvorín. Digo, habrá más guerras. La guerra de Ucrania, se refiere, se extenderá. Polonia será tocada, atacada, dice. Atacada. con un arma, ya me entienden. Es que no quiero ni mencionarlo. Y dice que a raíz del ataque a Polonia, que todo hay que decirlo, Putin le tiene muchas ganas a Polonia, pero muchas, y es frontera con Ucrania. En cuanto toquen a Polonia, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera, toda la corte que ya saben quiénes son, entran en acción. ¿Qué es lo que dicen los mensajes? Estos mensajes. Y le pregunta. En este punto no sé si es esta monja de la que hablo o es el vidente Pedro Reyes, creo que es la monja, le pregunta a Jesús en una visión que tiene ella de Jesús, una aparición, Señor, ¿será la Tercera Guerra Mundial? Y la respuesta de Jesús está en consonancia con lo que profetizó Nostradamus. Porque dice, le responde, sí, hija mía, será, no le dice la Tercera Guerra Mundial, le dice, será la Gran Guerra, la Gran Guerra, que es como Nostradamus llama a la Tercera Guerra Mundial. Claro. O sea que el escenario que empieza a dibujarse, muy como ha anunciado la Virgen en esos mensajes, paulatinamente, tampoco a la velocidad de las tortugas, pero no va a ser un bombazo nuclear un día dentro de 2 días o de un mes y ya está. No, paulatino, paulatino. Pero irá extendiéndose y los conflictos, en este caso ya hablamos de guerras, tenemos ahora mismo, bueno, tenemos Siria, tenemos Yemen, pero principalmente Ucrania e Israel, con lo que ha pasado ayer. Y lo que ha pasado en Israel, ya se habla en palabras de Netanyahu, de guerra, palestinos y judíos o israelitas, ¿ustedes le ven solución? ¿Cuánto tiempo llevan matándose, pero no como ahora? Ahora es diferente. Lanzándose pepinazos. Sí, Israel también ha tirado algún pepinazo. Pero lo que han hecho estos milicianos palestinos de Hamás, esto cogiendo, secuestrando. Sobre todo a mujeres, ¿eh? Encima son valientes. Han sacado, he visto las imágenes, que seguro que muchos de ustedes la han visto, de un tanque israelí. Han sacado al ocupante que iba dentro vivo. Lo han matado, lo han molido, salen las imágenes. Bueno, los cavernícolas son pasajeros de primera clase al lado de esos descerebrados, pisoteándole la cabeza, pegándole patadas por todos lados, linchándole, ya muerto o medio muerto, lo ha matado. Ese es el mundo que tenemos hoy. Pero es que la Virgen va más allá. Es que habla. En esos mensajes estoy haciendo un compendio de Padre Oliveira, la monja enigmática, cuya identidad no conocemos, pero que sí existe. Las apariciones a Pedro Reyes en Brasil, este vidente ve a la Virgen. Las apariciones en Italia, en tantos sitios que en los últimos meses yo venía en este canal, en algunos directos, dando algunas noticias a ustedes, a vosotros los más jóvenes, diciendo, en tal sitio ha habido una aparición, una nueva aparición, ha profetizado esto, etc. Y ahora estamos viendo. Y desde hace, ¿cuánto? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Mensajes. Padre Oliveira, la gran tribulación. Llega en octubre, mensajes de la Virgen, locuciones interiores. Ya he explicado lo que es una locución interior. Octubre de 2023. Métanse cuando terminen o mañana o cuando quieran en YouTube, aquí, y lo verán. Está por todas partes, pero no ahora. Es que hace una semana, cuando esto no había ocurrido y no había atisbo. Pero vamos, es que ni soñado de una guerra en Israel, ya se estaba diciendo, la Virgen estaba diciendo desde hace varios meses que en octubre empezaba la gran tribulación de la humanidad. También ha dicho otras cosas que no son agradables. Es que es la gran tribulación, pero es que está profetizado, ¿saben desde cuándo? Desde la época en la que vivió Jesucristo, Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Terremotos. El de Marruecos hace tres semanas, más o menos. Ayer en Afganistán, 2.000 muertos, 9.000 desaparecidos. En México, inundación. Bueno, el ciclón en el Líbano, que en Derna ha dejado 9.000 desaparecidos. Inundaciones en Nueva York horribles, espantosas, como no se conocían desde hace 70 u 80 años. Habrán visto las imágenes. Inundaciones en Grecia. Solo lo dijo Cristo. Viene en los evangelios. Se levantará nación contra nación. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Habla de pestes, pandemia, pero, que es a lo que iba, la Virgen en esos mensajes, aparte, ha dicho, les ha comunicado la aparición de nuevas enfermedades, de nuevas epidemias o pandemias. Dicen nuevas enfermedades. El COVID, el coronavirus, era totalmente desconocido. De laboratorio, no voy a entrar ahí, no lo sé si de laboratorio o pasó del pangolín al murciélago, pero era desconocida y sigue siendo desconocida, puesto que a pesar de la gestión de las vacunas, el COVID, lo dijo, bueno, lo han dicho muchos políticos, enfermedad endémica, como la gripe, ha venido para quedarse. Pero es que la Virgen en estos mensajes habla de la aparición de nuevos males físicos, de nuevas enfermedades y también espirituales. Y habla concretamente en las locuciones interiores que ha recibido esta monja, habla de la furia que Dios le reprenda. ¿A quién? Al demonio, a Satanás, que, como dice Apocalipsis, será soltado, y no solamente de Satanás. Cuando digo Satanás, que Dios le reprenda, digo que Dios le reprenda porque mencionarle, yo le menciono y no hay miedo, pero que Dios le reprenda. Me refiero también a todas las miríadas de demonios. Hablo ahora desde un punto de vista teológico, demonológico, de la demonología. Todas las miríadas de ángeles caídos o demonios que le sirven y le acompañan y que están a su servicio. Habla, ahora hay un sínodo en la Iglesia Católica, octubre, precisamente octubre de 2023, vamos a ver qué sale de ahí. No pinta bien, es mi opinión personal. Hay muchas cosas, es tema para otro día, el sínodo, de la sinodalidad, pero no pinta bien. Habla de rezar el rosario es alimentar el espíritu, dice alguien. Qué gran verdad. Eso aparece en todos los mensajes como armas para los que creemos en Dios, en Jesucristo, en la Virgen, en el Espíritu Santo. Este no es un canal religioso, pero estamos ahora tratando un tema teológico. El rezo del rosario, arma poderosísima, el uso de sacramentales como el agua bendita, la sal exorcizada, el aceite u óleo ungido, más sacramentales, el leer el Evangelio, aunque a alguno le pueda parecer absurdo, no lo es. El leer el Evangelio tiene un poder, ya lo decía San Agustín, siglo IV, cuarto, quinto. Tiene un poder enorme, aunque sea, como dice el padre Fortea, lee el Evangelio al día 5 minutos. Y quien dice el Evangelio dice las epístolas de San Pablo o cualquier otra epístola, de Judas o de Santiago o de Juan. Pero el Evangelio. Y yo, si hago meditación y sigo a Buda, pues sigue usted a Buda. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Bastante tengo ya con cumplir lo que yo he venido a hacer a este mundo. Que no lo voy a decir porque, en fin, los que son un poco avispados y avispadas, se ve a la legua. Pero cada uno tiene su cometido en este mundo. Yo sé a qué he venido. Todos venimos con encargos, misiones, tareas, labores. ¿Soy un enviado? ¿Soy un profeta? No. No es visión mesiánica. Yo no soy ningún mesías, yo no soy ningún profeta. No se equivoquen. Soy un alma encarnada en este cuerpo material, pero con una labor a través de los medios de comunicación. Ya está. Ya está. Que como he dicho antes, hablando de los medios de comunicación en general, no he dicho todos, me ha costado en algunas ocasiones sangre, sudor y lágrimas. Hablando metafóricamente. Pero bien, sigo en el tema. Hablaba del demonio. Y en esos mensajes se habla de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostatar no es renegar de la fe católica ya. No. El término hay que universalizarlo. El término apostasía es caída de fuerzas, ausencia o carencia de fe en la trascendencia. No creer en Dios, no en el Dios católico, en Dios. Dios solamente hay uno. Para católicos, protestantes, ortodoxos, judíos, musulmanes, solamente hay un Dios. Es el mismo para todos. Le llaman con diferentes nombres. El Ser Supremo. Dios, el Altísimo. ¿Ustedes creen que a mí me dejarían decir todo esto en un medio de comunicación? Me preguntan que por qué no tengo un programa en la radio o la televisión. Si yo fuera un estómago agradecido, si yo fuera un falso, si yo vendiera mi alma al diablo, estaría en la radio, en una cadena generalista o en televisión. Pero es que yo he venido a esto. Y como en ese sueño que fue decisivo para San Francisco de Asís, y no me comparo, por favor, sobra decirlo, pero es un ejemplo que pongo, cuando está como soldado luchando y es herido y tiene un sueño, y en ese sueño aparece un ser misterioso que identifica como un ángel que le pregunta, Francisco, ¿a quién quieres servir? ¿Al siervo o al Señor? Que yo le impactó muchísimo a Francesco, luego conocido como San Francisco de Asís, quizás el mayor santo que ha pasado por este mundo. ¿A quién prefieres o quieres servir? ¿Al siervo, es decir, al ejército como soldado, porque tenía vocación de soldado, al siervo o al Señor, a Dios? Le estaba diciendo, espabila, imbécil, que te estás perdiendo. Pues yo, aunque pase mil y una vicisitudes, Dios siempre ayuda, a veces por los pelos, pero ayuda. Y yo confío plenamente en mi Padre que está en los cielos, que es el vuestro. Dios nunca defrauda a todos los que esperan en Él. Esto lo digo yo. Doy fe de ello. Yo espero en Dios. ¿A ti quién te va a contratar? Hablando así. Pero si es que es a lo que he venido. Y me pongo un poco tipo padre Jorge Lorin. Pero si he venido a esto. ¿De qué coño me vale a mí? ¿De qué me vale a mí hablar? Yo qué sé, si es que me da igual. De temas banales, para mí, para otros no, lo respeto. Hablo de mí. Yo no he venido a perder el tiempo, ni tampoco a hacérselo perder a ustedes. A todos los que están, que es un buen número, en directo ahora mismo, y a todos los que vean este directo en diferido. No he venido a cogérmela con papel de fumar. No he venido a hablar de banalidades, de cosas pueriles. ¿Que de vez en cuando hablo de política? Sí, pero muy de vez en cuando. El tema de Israel, sí, es político, pero hay un trasfondo profético, ¿eh? Que es en lo que estamos. Si yo no fuera fiel a la tarea a la que he venido a este mundo, en una familia de comunicadores, mi padre, mi tío, moverme en ese, desde niño, en ese caldo de cultivo, Dios sabe lo que hace, no se equivoca. Pero claro, es que lo que digo es completamente heterodoxo. Luego, en cierto canal, ya me entiende, católico, tampoco me quieren, porque quiero la reencarnación, porque no creo en el infierno eterno, en las penas eternas, porque no creo en la resurrección de los muertos, porque quiero la reencarnación. Este tío fuera, es un hereje, tengo una psicofonía grabada en un cementerio, una voz que me dice: ¡ay, hereje! ¿Por qué? Sobra decir que se va a comparar una, es que ni una hormiguita que soy yo, con todo un Dios. Pero a Jesús de Nazaret le pasó exactamente lo mismo. Y era Jesús de Nazaret, que está aquí. Aquí y aquí. A Jesús de Nazaret, siendo quien era, para mí, el Hijo de Dios, es decir, segunda persona de la Trinidad, hecho hombre que tomó carne, le pasó exactamente lo mismo. Como Jesús era políticamente, entre comillas, muy incorrecto, se saltaba el día de descanso, el sábado, hacía milagros en sábado, no se lavaba las manos, las abluciones antes de comer, a la adúltera perdonaba pecados, pero se echaba las manos a la cabeza. ¿Pero quién puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Tú quién eres para perdonar pecados? Podría seguir con una lista así, es que se sale de la pantalla. Habéis oído que fue dicho en el Antiguo Testamento, en el Levítico, Deuteronomio, en la Torá. Ojo, habéis oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión. Pero yo os digo, orad por vuestros enemigos, orad por los que os maldicen. Os han dicho, está escrito, pero yo os digo todo lo contrario. Yo no he venido a abolir la ley, dice. He venido a darle cumplimiento. La ley y los profetas, la transfiguración en el monte Tabor, Elías y Moisés. Moisés representa la ley, Elías los profetas. Uno a cada lado. Ahí estaban Pedro, Santiago y Juan, que lo vieron. la ley y los profetas. Yo no he venido, lo dice claramente, yo no he venido a abolir la ley, ni lo que han dicho los profetas, sino a darle cumplimiento. ¿En qué emisora, en qué cadena de radio, de televisión me van a mí a dar un programa así si hablo de más de lo mismo o de temas que a mí ni fu ni fa, sino que me la refanfinflan porque no me aportan nada ni me hacen crecer interiormente? A otras personas yo lo respeto, me parece muy bien, pero a mí esos temas me la refanfinflan el alma. Entonces, ¿qué hago yo en una cadena de radio donde no puedo hablar de los temas que hablo, midiendo las palabras, pero diciendo lo que pienso? Que no, es que no. Ya está. Me puedo circunscribir a ser políticamente muy correcto, hablar estrictamente de un término parapsicológico, de un gran metapsiquista, de las cinco vías de Santo Tomás y de todo lo que ustedes quieran, pero siendo políticamente muy correcto y ya está. Pero claro, es que estoy, entre comillas, y para gloria de Dios, muy fichado. Ahora, es curioso. Eso que han oído muchos de los que estáis ahora mismo en directo, y no lo digo para vanagloria personal, pero que es verdad, del efecto Vázquez, que nació allá en Cuarto Milenio, en 2006. Eso se fue repitiendo hasta 2014, cuando se me invitó a salir de Cuarto Milenio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos? ¿Somos tibios? Dios vomita a los tibios, dice, creo que es Proverbios. No quiere tibios. Jesús lo dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra de Jesús. El que no está conmigo, dice Jesús, no yo. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Ahí queda. Y hay más. Hay más. Quien me rechaza a mí, dice, rechaza al que me envió. Y a los apóstoles les dice, quien a vosotros os rechaza, gracias Dante, 1,49€ nos manda un diamante brillante. Gracias Dante. 1,49€. Gracias. Muchísimas gracias, amigo, que el otro día también hiciste dos aportaciones. Dante, 1,49€ con un diamante incluido ahí en el super sticker. Gracias, amigo. Les dice a los apóstoles, quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Pues si rechazan a los apóstoles, los que rechacen a los apóstoles están rechazando a Jesucristo. Y quien rechaza a Jesucristo, rechaza a Dios. Algún día hablaré del Islam tiene cosas buenas, pero otras no tan buenas. Y esa lacra del terrorismo yihadista, como he dicho antes. Pero les plantearé, no voy a abrir el melón ahora, pero les plantearé una disyuntiva insalvable. Insalvable. Porque, ¿cómo fue escrito el Corán? ¿Lo saben? ¿Lo saben? ¿Cómo fue escrito el Corán? ¿Qué le sucedió a Muhammad, a Mahoma? Suena bonito, Muhammad. Algún musulmán que me ha escuchado decirlo dice, lo dices perfectamente. A lo mejor he sido musulmán en otra vida. Muhammad. Muhammad pensaba que estaba poseído por el demonio. Al principio. Su esposa quería incluso hasta suicidarse. Su esposa, bueno, la que entonces era su esposa, tuvo que tranquilizarle la familia. Qué raro. Porque cuando, por ejemplo, en la Anunciación aparece el arcángel San Gabriel a María le queda paz en el alma ante el anuncio de que va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios al Hijo unigénito de Dios en su seno. Le quedó paz en el alma. María no pensó que estaba poseída por el demonio, pero Mahoma sí. Ya hablaremos de esto, porque puede, ya sé que es una pedrada, pero es mi opinión, soy muy libre de decir lo que pienso, no estoy insultando a nadie. Puede que casi 2.000 millones de personas estén engañadas. Porque el noble Qur'an, Corán, el noble Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Y no les toques el Corán. Pero todos los musulmanes, que son casi 2.000 millones en el mundo, no llega. Cristianos, 2.500 millones. 2.500, 2.600 millones. Pero el Islam sigue lo que dice el Corán. Pero ¿cómo se obtuvo el Corán? Lo dejamos para otro día. Porque merece la pena. Y más ahora, con lo que está pasando en Israel con los palestinos. Bueno, sí, con los palestinos. Los palestinos son musulmanes. Y los musulmanes, y yo he conocido a unos cuantos bastantes, y musulmanas, son, por lo general, pone el Corán, lo pone. Y hago esto, porque lo pone aquí. Y si al infiel hay que matarle, los yihadistas. Si al infiel hay que matarle, se mata al infiel. Sí. Ricardo, radicales. Todos, hombre, todos no. Pero la mentalidad global es una religión donde hay mucho fanatismo. Por eso yo decía que el problema en Israel ahora es que se enfrentan a un enemigo, o a unos enemigos en plural, que son musulmanes, que por tanto política y religión van en un cuerpo, es una unidad, y eso es un, como he dicho, es un cóctel molotov. Sí, efectivamente, Cristian, la religión de la paz, pero al infiel hay que matarle. Allá donde les encontréis, a judíos y a cristianos, matadles. Eso viene en el Corán, no me lo invento yo. ¿Eso es una religión? Pues o los cristianos estamos equivocados en cuanto a la identidad de Cristo, cosa que estoy, es que me juego el cuello, ya que me llamo Santiago, igual que el apóstol que murió, el primer apóstol que murió, que fue martirizado, decapitado. Siempre he tenido, no sé si se me ve, una marca aquí. Cosa rara. Una línea, ¿eh? Una línea en el cuello. Soy el apóstol Santiago reencarnado. No estoy diciendo eso. Pero Santiago, se dice Santiago sin entrar en descalificaciones. Pero a Santiago se le conoce como defensor de las tropas cristianas contra los musulmanes, porque salía en defensa, montado en el famoso caballo blanco de Santiago, caballo blanco. Leyenda, mito o realidad. Como la cruz que vio Constantino y le dijo, con este signo vencerás. Bueno, a ver qué os leo. Sí, hay alguien que sale en defensa del pueblo palestino. Yo no digo, porque no soy nadie para decir quién tiene la razón, pero sí soy alguien, una persona, un ser humano, por tanto con derecho a expresarme, que quien ha invadido, quien ha entrado, quien ha atacado a Israel, quien ha secuestrado a más de 200 personas en Israel y se las ha llevado, parte las habrá matado y a otras no, como rehenes, para utilizarlas como escudos humanos, han sido los palestinos. Y es una declaración de guerra. No es que les hayan tirado 5 misilitos. No, no. Y no hablo yo. Habla Netanyahu, que dijo, estamos en guerra, esto es una guerra, no es una operación militar, ni un conflicto militar, esto es una guerra. Estamos en guerra. Así que yo no digo que Israel sean hermanitas ursulinas de la caridad. A ver qué os leo. No, vamos a ver, el cristianismo, a ver si me vuelve a salir. El enanito, pues. Y Blancanieves, el cristianismo ha cometido muchos errores. La Iglesia, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II para los católicos, pidió perdón por los errores de la Iglesia. Y lo pidió de todo corazón. Uno de ellos, pues uno de ellos todos lo conocemos. La Inquisición. La Inquisición fue algo espantoso. A ver si me vuelvo a aparecer. Bueno, comente lo que quieran, comentad lo que queráis. El aviso. Sí, las víctimas inocentes que no tienen nada que ver, que no forman parte ni del ejército, ni de Hamás, ni de Hezbollah, ni de nada, y que son los que pagan con su vida y la de sus seres queridos esta porquería vergonzosa que es. Claro, la pederastia, que es inaceptable. La pederastia de la Iglesia. Hombre, Elena, sí se habla, ¿eh? No, a lo mejor puede ser verdad, yo no lo sé porque no soy vaticanista, pero se dice que Juan Pablo II, se dice. Yo no lo afirmo, yo no lo sé, que tapó casos de pederastia, pero bueno, yo creo que cuando hay un caso de un sacerdote que ha abusado de niños, eso sale, eso sale. Entonces, yo no estoy. Es que yo no soy católico. Ya lo he dicho. Yo no estoy defendiendo a la Iglesia. Que hay cosas de la Iglesia con las que estoy de acuerdo intelectualmente, sí. Pero hay muchísimas otras con las que no estoy de acuerdo en absoluto. Por tanto, yo no me puedo considerar, aunque esté bautizado. Yo no me puedo considerar católico, porque el católico tiene que aceptar todos y cada uno de los dogmas del magisterio, de la Iglesia, y yo no los acepto. Acepto los que yo creo que son acertados. Ya está. No soy protestante, no soy ortodoxo, no soy musulmán, ¿qué soy? No soy espiritista. Como decía don Germán, mi maestro, jesusiano. Yo soy jesusiano. ¿Jesusiano qué es? ¿Una secta, un grupo? No. Seguir las enseñanzas de Jesús, pero sin parche, sin liturgias. Fuera, fuera. Sin tanta nieve teológica. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Él predicó. Cójanse los sacramentos. De los siete sacramentos, a ver cuáles instituyó verdaderamente Jesús de Nazaret. Y como eso, muchas cosas. Bueno, llevamos 2 horas y más de cuarto de directo. Si quieren hacer alguna pregunta, aprovechen, porque ahora mismo no leo el chat. Al final me bebo toda la copa de cola entera, ¿eh? Bueno, pues, bueno. Alguien me ha preguntado antes por el aviso que se refiere a Garabandal. El aviso, el milagro y el castigo. Que vuelvo a decir que no lo digo yo, que fue lo que dijeron las niñas, principalmente Conchita. que hoy en día, lógicamente, es una madre de familia con una edad y, bueno, son auténticas las apariciones de Garabandal. Pues mire, yo creo que en Garabandal hubo auténtica fenomenología. Sí la hubo. El aviso. No, el aviso es otra cosa. El aviso es que cada uno, cada persona, cada ser humano verá su alma tal y como Dios la ve. El estado de su alma tal y como está, tal y como Dios la ve. Es un, digamos, un, vamos a decirlo así, un fenómeno místico otorgado por Dios a través de su gracia, que nos dará a cada ser humano, es lo que nos dijeron en las apariciones, lo que dijo la Virgen. Dios dará a cada ser humano la iluminación espiritual para que vea su alma y pueda rectificar los errores y dónde ha fallado y dónde falla, ver su alma tal y como Dios la ve. Eso es el aviso. En resumidas cuentas, resumiéndolo mucho, el milagro es que Dios, la Virgen, Dios a través de María, allí en los pinos, donde se aparecía, dará a la humanidad un gran signo, una señal que se podrá ser vista por todo el mundo. Por todo el mundo, no solamente que estén los pinos allí, es como si dijéramos Prado Novo del Escorial, los pinos, sino que podrá ser retransmitida por televisión, llegando a todos los rincones del mundo. Eso es el milagro. Y el castigo, pues no hace falta que lo explique. Si ya después del aviso, primero el aviso, después el milagro, para que todo el mundo cree y se convierta a Dios. Y si ya no, entonces vendrá el castigo. Pero es que hay tantos paralelismos con otras muchísimas apariciones, no tan conocidas como las de Lourdes o Fátima, o la Salette incluso, que las apariciones de la Señora, de la Virgen, son universales, porque vienen a decir lo mismo. Yo he conocido mucho aquí en España, mucho, sí, nunca, jamás, han intentado que yo entrase, como también lo intentó la masonería, lo digo abiertamente, un masón que quería, en fin, por lo menos un acercamiento. Yo nunca me he dejado apresar por ninguna doctrina, ni fundación, ni asociación. No, no. A mí déjenme, yo libre como un pájaro, como decía don Germán. Pues en los pinos, cuando se aparecía la Virgen y cuando las niñas tenían la visión y la Virgen les hablaba, esto, el contenido, es común. a las apariciones, es que puedo decir que todas. Pero es que es verdad lo que dice. Y hemos ido increciendo, pero a peor. En cuanto a la apostasía, que antes hablaba de la apostasía. La apostasía es una señal del fin de los tiempos. La apostasía. La carencia, la ausencia de creencia, no en la Iglesia del Papa Francisco, en la creencia en Dios. Y llegará el tiempo, le dice a la samaritana, y llegará el tiempo en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, a Dios, en espíritu, aquí, en espíritu y en verdad. No te hace falta ir a la iglesia, es que la iglesia es la casa de Dios. Sí, y para un musulmán, la mezquita también. Y para un judío, la sinagoga. Y llegará el tiempo en que los verdaderos, dice, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, que es como hay que adorar a Dios. Porque hay diferentes tipos de oración. Está la oración de petición, que es la más común, en la que le pedimos cosas a Dios. Está la oración de acción de gracias, de gratitud por favores que Dios nos ha concedido o nos concede. Está la oración, que esta es menos frecuente, pero es por donde tenemos que empezar nuestra oración cuando nos dirigimos a Dios, la oración de alabanza. De alabanza, gloria a ti, Padre, pero de verdad, sintiéndolo. Gloria, alabanza. Llevo un rato sin ver el chat, ¿eh? Por tanto, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en su interior y en verdad. No tenemos, por favor, no tenemos 10 minutos al día para sentarnos. No hace falta ponerse de rodillas. Cerrar los ojos y dirigirnos al Padre. Quien no tiene tiempo para hacer el bien, lo tendrá para hacer el mal. Quien ante algo o alguien pone prioridades y dice que no tiene tiempo, es que esa persona o ese algo no le interesa en verdad. Perdóname, es que he estado muy ocupado. Sí, a veces es verdad, y hablo por experiencia, que uno está tan ocupado que no tiene tiempo de llamar a todos sus amigos, amigas, la pareja, la mujer, la abuela, el abuelo. Sí. Pero cuando alguien es prioridad en tu vida o algo, no vale la excusa de no he tenido tiempo, está muy liado. Mira, para mandar un mensaje de texto, un minuto. Hola amigo, hola amiga, ¿cómo estás? Me acuerdo de ti mucho, espero que estés bien. Dime algo, un abrazo, un minuto. Pues igual ocurre con Dios, lo mismo. Si no tienes tiempo para hablar con Dios, 5 minutos, 10 minutos, no digo más. Lo tendrás para hacer otras cosas del mundo, pero no para Dios. Oración. La oración es una delicia. El hablar con Dios como Padre, que es quien nos ha creado, nuestra alma, quien ha creado todo el universo. No veo el chat, no sé por qué razón, no veo el chat. Y hay un buen número de personas, amigos y amigas que estáis ahí. Pero a ver si dándole aquí. No sé. Ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. En donde Elena decía lo de la pederastia y tal y cual. Bueno. Amigos, 2 horas y media, concretamente 2 horas 29 minutos, 2 horas y 29 minutos llevamos, ya es hora de ir recogiéndonos, ya no sé qué hora es porque yo no llevo reloj, nunca, antes sí, hasta que dije no, si quiero ver la hora lo miro en el móvil y si no llevo el móvil le pregunto a alguien. Me sobra el reloj. No sé qué hora es, pero hemos empezado a las 10:30 y llevamos 2 horas y media de directo. O debe ser la 1. Hora, buena hora para ya retirarnos. Dándoos las gracias. Espero que os haya gustado el directo, que os haya interesado, le dais a likes, a like, si os ha gustado, os suscribís al canal y muy pronto, os podréis unir, en ese unirme en azul y ver, le dais y veis todas las opciones que tenéis. Y ahí hay cosas muy chulas, muy interesantes, os van a gustar. Secciones que, o apartados, o bueno, llamadlo como queráis, que os van a interesar y que merecen la pena, verdaderamente. Así que yo creo que para el miércoles, en cuanto se envíe, tengo que darle el visto bueno a todo lo que se ha hecho, revisarlo, enviarlo a YouTube, que sea aprobado, que se suele aprobar, y ya está, y a vuestra disposición, y empezar a hacer todo lo que os detallamos en esos en esas membresías, para el canal. Este canal que ya definitivamente se llama Más Allá de la Realidad, igual que nuestro programa de radio de tantos años, pues Más Allá de la Realidad en YouTube. Y nada más, que los que creáis en Dios, antes de dormiros, pedidle a Dios, como he hecho hoy, como haré cuando me vaya a dormir, por lo que está pasando, por supuesto en Ucrania, en el mundo en general, pero por lo que está pasando en Israel y en Gaza, todo lo que hay montado, que es verdaderamente, verdaderamente, es una grandísima tragedia. Y las consecuencias que puede tener, ¿eh? Las consecuencias que puede tener. Así que, por favor, una oración. La oración monológica que decía Gregorio el Sinaíta y San Gregorio Palamas. La oración monológica. Los hesicastas, no mucha palabrería, Como decía Jesús y dicen los hesicastas, no por mucho hablar vas a ser más escuchado. A veces algo breve, pero que sale de lo más profundo de tu corazón, llega a Dios inmediatamente, porque ha salido del corazón. Eso es muy importante decirlo porque es verdad, es que es verdad. No estar 2 horas, pones a Dios la cabeza como un bombo y no dices nada, son palabras huecas que no salen ni del corazón. No, la oración tiene que ser salida del corazón, con devoción, con respeto pero con amor a Dios, concreta, sentirte en los brazos de Dios. Esa es la verdadera oración. Rezar, rezar es otra cosa. Rezar el rosario, rezar un Padre Nuestro, sabiendo lo que dices, no como papagayos. Eso no vale para nada. Para mantras en la India, pero incluso los mantras de la India se dicen cargados de energía. Así que bueno, hay muchos temas. Espero que todo lo que os he hablado hoy, os he dicho, os haya interesado, os haya gustado. Y gracias por vuestra participación en el chat, que llevo ya un buen rato sin verlo. Y gracias por todas las aportaciones económicas a este canal, aquí en YouTube, en esta casa, en YouTube, en este canal. Tu cita con el misterio y, en ocasiones, con otros temas que tienen que ver con el misterio, como el de hoy, pero que no son estrictamente de misterio. Pero bueno, os he hablado del tema que está ocurriendo, la tragedia humana. Tantas personas que habrá ahora mismo, sí, en Ucrania, no dejemos a un lado Ucrania y lo que llevan pasado desde el 24 de febrero de 2022, todos los muertos de esa invasión de Rusia, de Putin, y lo que ha empezado ayer, bueno, ya antes de ayer, el sábado, en Israel. Estar aquí, creo, intuyo que pronto, muy pronto. No sé por qué. Soy muy intuitivo. Me ha venido el flux. Sí. Estaré aquí. Tendré que estar aquí muy pronto. Espero equivocarme. Amigos, gracias. Os mando un beso. 1000 abrazos. Os quiero. Ya sabéis que en mí tenéis a un amigo. Soy para bien o para mal, o a veces para bien y a veces para mal, no lo sé. Soy Santiago Vázquez. Un placer, señores. Buenas noches.